¿Qué tal, Felicitas? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, una semana movidita, ¿no? Cargada. Sí. ¿Qué análisis se puede hacer a días de lo que fue esta convocatoria, que fue multitudinaria de la CGT y que, bueno, terminó con estos desmanes producto de esta demanda de que se le ponga una fecha ya al paro, ¿no? Mira, yo creo que hoy, ya como estamos, digamos, donde se observa claramente lo que algunos esperábamos que sucediera, que el gobierno no resuelva cambiar absolutamente ningún rumbo en nada. Lo único que queda es que los compañeros le pongan la fecha al paro y dejemos de darle tantas vueltas a la cuestión. Claro, ustedes lo están pidiendo desde acá, digamos. Nosotros lo habíamos pedido, sí, lo pedimos, lo habíamos pedido ya en febrero, nos habíamos reunido con los compañeros de la regional nuestra. Habíamos dialogado sobre el tema y habíamos dicho que estábamos en condiciones de ya hacer un paro y que era necesario que se pusiera una fecha para avanzar en ese camino. Después, cuando el 3 de marzo hicimos la movilización nuestra con el resto de las centrales sindicales de acá, Sí. ahí ya le pusimos también una fecha. Lógicamente que, a ver, ese es el pensamiento que teníamos nosotros desde aquí, y también le sucedía a los compañeros de la CTA que sus respectivas organizaciones estaban discutiendo una fecha que estaba más cerca del fin de mes. Así que bueno, entre todos nosotros resolvimos ponerle esa fecha, pero bueno, nos adecuamos a lo que desde las centrales nos indican y estaremos en marcha cuando nos lo pidan. ¿Qué le pasa a la CGT, Luis, a la cabeza de la CGT, que tiene tantas concesiones para con este gobierno? No, algo que se le viene recriminando desde hace tiempo, no es nuevo. Sí, yo lo que creo es que este consejo directivo surgió por un consenso y una horizontalidad muy grande. Ya lo he repetido insistentemente en estos días. Entonces, al tener semejante horizontalidad, muchas de las cosas que se hacen se tienen que discutir mucho. Esta es la realidad. Cuando uno tiene un líder que conduce como fue Moyano durante tanta cantidad de años, es difícil de reemplazar. También ese liderazgo lo que motivó que tuviéramos un montón de divisiones dentro de la CGT, ¿no? Por eso, cuando se hace la unificación, terminamos cayendo en un triunvirato porque se encuentra que es el mejor modo. Pero la realidad concreta es que eso también presenta montones de dificultades. Entonces, yo creo que hay, sí, cierta debilidad en el aspecto de no poder tomar decisiones de un día para el otro, sino que tienen que ser muy discutidas. Lo que sucedió a mí me parece que es eso. Yo no creo que haya ninguna clase de acuerdo con el gobierno y sí estoy convencido que la CGT eligió el camino de la prudencia antes del camino de la belicosidad inmediata con las políticas del gobierno. Sí, particularmente lo que creo que fue excesiva la prudencia, Claro. pero igualmente el movimiento obrero ha sido acusado de desestabilizador infinidad de veces y esta vez eligió sentarse en la mesa y dialogar para que no se nos pudiera decir eso. Lo que pasa es Así que todo el cambio se de nos ha dicho de contexto. todo. El cambio de contexto es lo que le juega en contra, me parece, y por eso es juzgada la CGT. El año pasado se hacían paros el anteaño pasado por el impuesto a las ganancias y este año con todos los índices que están cayendo, el desempleo, la pobreza, etcétera, es muy prudente y tiene sus tiempos, ¿no? Sus reparos para convocar una medida de fuerza. Sí, la realidad concreta es que el tema del impuesto a las ganancias ha ido afectando. Yo como trabajador de la DGI estoy afectado desde Sigue hace mucho afectando, tiempo. claro, sí, eso. No, venía afectando desde hacía muchos años y también el gobierno anterior se negaba sistemáticamente a producir modificaciones porque no lo hizo. El gobierno anterior no modificó absolutamente nada del impuesto a las ganancias. Por lo menos en los últimos 3 años, ¿no? 3 o 4 años, en beneficio de los trabajadores. Y no nos escuchaban, ni nos atendían, ni nos prestaban atención. No es que nosotros no nos sentábamos en la mesa a conversar con ellos, No tenían la y posibilidad. hacíamos medida de fuerza. Tuvimos diálogo permanente, y de hecho lo que sucedió ahí fue que teníamos 3 CGT mínimo, ¿no? Entonces existía una división, existía un sector de la CGT que era, digamos, medida de fuerza, pero muchas veces el tema del impuesto a la ganancia también estaba acompañado con algunas otras cuestiones, particularmente, por ejemplo, con los trabajos de trabajadores de la DGI. A pesar de que tuvimos una recuperación salarial importante, en montones de cosas tuvimos un destrato absoluto por parte de Echegaray, que fue el administrador federal de la AFIP. Absoluto. Por lo menos en los últimos 3 años. Pero un destrato mayúsculo tuvimos. Y nos obligaron a tener que llevar adelante medidas de fuerzas, sin ninguna duda. A veces, muchos de nosotros, aún coincidiendo con la política del gobierno en general, con la política del gobierno nacional, tuvimos que terminar haciendo medidas de fuerza porque las personas que estaban a cargo de diferentes organismos nos maltrataban. Entonces, era toda una consecuencia, digamos. Entonces, a un gobierno que entraba, ¿no es cierto?, el Consejo Directivo, que no asumió cuando asumió el gobierno, sino que asumió hace 6-7 meses, ¿no?, porque asumió en agosto, ese Consejo Directivo que el espanto lo une, porque esta es la realidad, ¿no? El espanto termina uniendo a la CGT, ¿no es cierto? Tiene todo un proceso y tiene todo un tiempo. Vuelvo a decir, ¿no? Yo cuento la cosa tal cual como la veo a partir de reunirme con los compañeros que conducen la CGT, a partir de charlar con ellos en reiteradas oportunidades. En particular, hubiera tomado medidas antes, ¿no? Claro. Esto lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo, pero cuando converso con los compañeros, yo lo que entiendo de todas estas charlas es lo que comento con vos, ¿no? Bien, Luis, para redondear los números que se conocieron sobre la pobreza esta semana y también sobre la inflación, indican que el panorama no es del todo bueno para este año, ¿verdad? No, por supuesto que no. Va a ser un año sumamente difícil para los trabajadores porque el gobierno, a pesar de que va a querer hacer cosas para ganar las elecciones, por supuesto, va a profundizar la crisis sin ninguna clase de duda. Va a profundizar la crisis. A ver, lo que nos están diciendo ahora es que van a prorratear el tema del incremento de las tarifas. Bueno, pero la realidad concreta es que en el bolsillo de los trabajadores, el incremento de las tarifas, hoy, mañana, dentro de 15 días, dentro de 6 meses, va a terminar siendo el 300%. Entonces, y esto sucede, y los comercios van a tener que cerrar, porque no pueden contener entre los gastos fijos y la no venta, y la falta de consumo. Esta es la realidad. Entonces, esto va a seguir pasando, se va a profundizar. Por eso creo, por eso es lo que digo, ¿no? Los otros días en el acto le decían, si el gobierno no rectifica la política, no la va a rectificar. Entonces, necesariamente, vamos a caer en una medida de fuerza. La cuestión es, cuando caigamos en la medida de fuerza, ¿qué hacemos al día siguiente? Porque si el gobierno no rectifica, vamos a tener que caer en otra, y en otra, y en otra, y en otra, y en otra. Entonces, esto es una cuestión donde entramos en una espiral muy complicada, muy complicada. Lógicamente que nosotros tendremos que hacer lo que nos corresponde hacer como trabajadores, sin ninguna duda, ¿no? Pero bueno, la realidad es que yo creo que va a ser muy, muy, muy difícil este año, y por más que algunos gobiernos provinciales hagan diferentes esfuerzos para mantener el equilibrio dentro de sus respectivas provincias, resulta muy difícil cuando vos tenés una política nacional que afecta directamente el salario y el consumo, ¿no? Y que obliga, mediante las cargas que hay en los gastos fijos, a que los comercios tengan que aumentar lo que tienen que pagar, a que esto siga funcionando bien, ¿no? Luis Fagiani, muchísimas gracias, buenos días. No, por favor, muchas gracias, felicitas, hasta luego. Estamos escuchando al secretario general de la CGT, Zona Centro Sur.